hoy tenemos un candidato también aspirante al Consejo Municipal de Soacha. Pero cuando comenzamos a hablar de pronto de este tema y este candidato, la verdad que si nos ponemos a hablar de todo el recorrido que ha tenido en el municipio desde hace un buen tiempo que ha venido, ha llegado acá, no acabaríamos, pero un gran periodista, fue periodista de Noticiero 7 Días, desde el 93 hasta el 95, fundador y director de noticias de Canal Local, TN. Ustedes se acordarán de este canal, cuando se comenzaron a estar manejando las noticias, él fue el creador de este noticiero, fundador del director de www.periodismopublico.com. Era director, ahorita no puede ser director porque este es candidato al consejo, obviamente si llega al consejo entonces ya estará únicamente el consejo y nos dejará a nosotros aquí manejando esta parte. Director de noticias de HB Televisión, fue jefe mío en HB Televisión, director de producción de Suba Televisión del 96 a 2000 y actualmente es el medio de comunicación más reconocido en Soacha. Él es Ariel González y pues le damos la mejor bienvenida. Ariel González, él es su voz en el consejo, número 7, Alianza Verde. Ariel, muy buenos días. Guillermo, a usted, buenos días a los oyentes de Radio Mundial, de periodismopublico.com. Es un placer de verdad, hacía días que no los visitaba, pues la campaña muy dura, la que estamos haciendo puerta a puerta en los barrios, en las calles, en las comunas, en fin, estamos visitando, Guillermo, a los amigos, a las personas, a los residentes, a la comunidad, socializando nuestra propuesta, y por eso la verdad no había estado por aquí hace bastantes días, pero me alegra pues compartir aquí esta mesa de trabajo con ustedes que son mis compañeros, aunque ahorita usted lo acaba de decir, por el tema de la campaña está un poco ausente, pero aquí estamos y ojalá pues la comunidad también tenga la posibilidad de hablar un poco con nosotros para socializar la propuesta, para compartir, para escucharlo sobre todo. Bueno, una señora me decía a mí, Guillermo, ¿y usted por qué no ha entrevistado a Ariel González? ¿Qué pasa? Como ahora no lo escuchamos en radio, no lo escuchamos en periodismopublico.com, ¿qué ocurre? ¿Por qué no lo han entrevistado? Pues hoy le estamos diciendo a esta oyente que me llamó la atención, que por qué motivo no lo habíamos invitado. Pues sí, lo habíamos invitado, lo que pasa es que yo lo decía y lo he dicho varias veces, Ariel González desde las 5 de la mañana está recorriendo barrio, lo vemos en las calles, caminando con su camiseta verde, dialogando con la comunidad. Y lo vemos que la campaña suya es muy diferente a la de los demás, porque los demás vienen y colocan 100 vallas y hacen publicidad. Usted está directamente en contacto con la comunidad, golpeando puerta a puerta y charlando con todos los transeúntes. Pues Guillermo, lo que pasa es que, mire, yo pienso que la forma de hacer política es esa. Es barrio a barrio, casa a casa, calle a calle, con la gente. Que las personas tengan la posibilidad de ver al candidato, estrecharle la mano, que uno tenga la posibilidad de escucharlos, que uno tenga la posibilidad de socializar un poco las propuestas y de los problemas que finalmente tienen que enfrentar cada uno de los residentes del municipio a diario. Yo soy enemigo un poco de esas estructuras grandes, de lo que normalmente se ha manejado. Yo sé que no es un tema fácil y que no es una tarea que seguramente dé tantos votos, porque lo que hace el 99% de los candidatos, con el respeto, porque aquí no estoy criticando a nadie, pero es montar toda una estructura política que cuesta mucho, Guillermo. Yo soy de los que me opongo a que uno debe gastar plata en las campañas, porque es que se debe votar es por ideas, por propuestas y por la persona y no por lo que dé. Eso es así de simple. Por eso estoy haciendo mi campaña. Yo no hago reuniones, yo no compro líderes, yo no ofrezco dinero, y abiertamente lo digo, la persona que espere dinero de mí, pues con respeto le digo que muchas gracias, pero ahí hay más candidatos. Yo lo que estoy haciendo es escuchando a las personas y socializando mi propuesta, es poder interactuar con cada una de las personas, que no es fácil y no rinde mucho, pero creo que la política es esa. La esencia de la política es el arte de la argumentación, y cuando usted argumenta con las personas, pues lo van a escuchar. Cuando usted soporta sus ideas, las va a vender mucho más fácil. Cuando usted es capaz de ponerle la cara a las personas, pues se acerca mucho más a ellas y lo van a ver de igual a igual. Empezando por mi camiseta. Ustedes me ven en las fotos, yo me pongo una camiseta igual a las que se pone cualquiera de los integrantes de mi equipo. Mi camiseta no es diferente a los demás, porque yo siempre he tratado de estar en igualdad de condiciones y creo que somos ante todo seres humanos. Bueno, también usted es uno de los que apoya a la alcaldía, a Eleazar González. abiertamente lo digo, estoy apoyando al profe Eliazar, respeto a los demás candidatos que son mis amigos, hay 4 candidatos más, cada uno está haciendo un trabajo, el doctor Saldarriaga, respeto lo que está haciendo, lo que hace el ingeniero Milton, lo que hace Jumaca y lo que hace, por supuesto, Andrés Jaramillo. Son mis amigos, los conozco. He estado 22 años ejerciendo el periodismo aquí en este municipio y en ese oficio, pues conoce uno mucha gente. Obviamente. Pero que aquí toca tomar partido, es así de simple. Muchas veces lo viene a uno dialogando con toda parte y le dicen a uno, oiga, pero usted al fin, ¿qué? ¿Con quién va? Lo que pasa es que nosotros en esta profesión tenemos que dialogar con todo el mundo. Somos y yo amigos soy amigo de todos ellos, yo soy amigo de los otros candidatos. No es raro que en la calle esté hablando con Jumaca y me detenga a hablar con él, con Saldarriaga, con Jaramillo, con el ingeniero Milton. No, es que yo creo que la política tiene que verse de una manera sana, pero aquí desafortunadamente, y no solamente en Soacha, eso es un fenómeno a nivel del país, es siempre esa mala intención, esa doble intención, esa envidia, es saber cómo más bien me le atravieso al otro. Yo creo que por eso es que mucha gente no progresa. Mire, cuando usted actúa honestamente, le va bien. Y yo creo que uno debe ser honesto y transparente en este ejercicio. Bueno, le cuento que la comunidad está... el voto de opinión es muy importante, y lo he escuchado. Y la gente me dice, bueno, usted que ha tenido la oportunidad de trabajar con Ariel González hace mucho tiempo, y yo lo he dicho acá en medio, fue mi jefe en HB Televisión, tuvimos cosas que hicimos muy buenas por los barrios, por diferentes cosas importantes, y me acuerdo, y lo he dicho varias veces, cuando usted llamaba a la comunidad y le decía, regáleme un juguete para los niños pobres, y fuimos, lo regalamos, sí, y sí, vimos sí, sí. Gente llorando de alegría. Sí, sí. Y pues eso no quiere decir que se está yendo por campaña política, no. No. Siempre se ha venido haciendo. Porque no lo estoy haciendo ahorita además, justamente no. Para evitar malentendidos. Se ha venido haciendo. Es que Guillermo, vean, cuando uno se acerca a la comunidad, a la gente, la escucha, trata, obviamente dentro de las posibilidades que uno tiene de ayudarla, de que sea escuchada, creo que la gente también es grata con uno, Guillermo. Durante estos 22 años que he estado en el municipio de Soacha y haciendo un poco de historia, Guillermo, desde el noticiero Soacha de 7 días en Galaxia Visión por allá en el año 93, luego en Suba Televisión, en el canal TIN, posteriormente en HB Televisión y por ahí aisladamente en Radio Rumbo y en Suba Estéreo en Cibaté y en los últimos 6 años en periodismopublico.com, pues ese ejercicio le permite a uno acercarse a la comunidad, escucharla y sobre todo también asumir batallas que considero que también son de uno, porque es que lo que le duele a la gente, lo que le hace falta a la gente, también le duele y le hace falta a uno. Yo soy un terrenal, yo soy un humano, yo soy una persona normal, común y corriente, que vivo en Soacha, que camino los barrios, que saludo, que le doy la mano a la gente, que entro a una cafetería y meto un tinto con ellos, y también he tenido necesidades y sé que es sufrir, por ejemplo, la falta de servicio público, la falta de un alimento, y yo creo que cuando uno se pone de tú a tú con la gente, y cuando uno se atreve a denunciar que lo que hemos hecho también a través de los medios de comunicación, y que ahora quiero transmitir en el Consejo, eso es muy importante, porque creo que a través de la denuncia, pues se logra por lo menos poner en conocimiento de la opinión pública todas esas problemáticas que evidenciamos y que vivimos a diario, y que de cierto modo también hay que entre todos ayudar a buscarle solución. Bueno, tenemos 7 razones para votar al Consejo, pero no las vamos a decir todas, porque obviamente tengo que tener otra entrevista con usted cuando estemos acercando ya las elecciones del 25, y si las decimos todas ahorita, pues prácticamente no vamos a tener que hablar más, aunque hay muchas cosas por hacer. Pues mencionemos ¿qué? ¿4 o cuántas? Pues le cuento, es que estas son 7 razones que se están viendo, pero si nosotros podemos ver de pronto la forma de Ariel González, la forma de ser, la forma de actuar y lo que más quiere, porque estas son 7 razones que tiene, pero hay muchas cosas por hacer. Hablemos de la primera, la número 1. Mire, la primera, ¿cuál es? No es una propuesta, es una razón. Es que yo conozco el municipio perfectamente. Durante estos 22 años que he ejercido periodismo, no solamente he estado en la gente, untándome de pueblo, como se dice popularmente, sino también conociendo las instituciones, que creo que eso es muy importante. ¿Cómo se mueve económicamente el municipio? ¿Cómo lo afecta el problema de salud, por ejemplo? ¿Cómo lo afecta el problema de infraestructura, el problema de movilidad, la inseguridad? Conozco perfectamente el municipio en todo, digamos, en toda su forma, y creo que un concejal, una persona que aspire a estar en el cabildo, que es un órgano político administrativo, además, que es tiene que estarle ayudando a gobernar al alcalde y tiene que estar haciendo un control político adecuado. Es importantísimo, importantísimo que se conozca el municipio. Y ya le dije, conocerlo no es solamente el territorio, es conocer sus instituciones, su problemática, capaz de proponer, porque es que, mire, Guillermo y oyentes, cuando uno conoce abiertamente, cuando uno, si conoce, es capaz de argumentar y es capaz de sustentar, que eso es lo que hace falta tanto en el Consejo, Guillermo. A mí me da tristeza, no digo nombres por respeto, porque yo no soy de los que hablo mal de nadie, pero hombre, hay veces uno ve también ciertas personas que les queda grande en esos debates, no son ricos, justamente porque faltan personas que conozcan el territorio y conozcan la problemática, conozca de todos sus temas, justamente para argumentarlos y justamente para convencer a la gente que así es, porque es que yo simplemente no tengo que decir sí o no, sino siempre argumentando, sustentarlo, soportarlo. Ese conocimiento que tengo del municipio es la primera razón que expongo, considero que es importantísima para cualquier persona que aspire al consejo. Bueno, ese es tema importantísimo. Mire que lo que usted acaba de decir es cierto. Le hemos convivido como periodistas y le hemos estado, usted lo ha tocado, yo le he tocado. Muchas veces uno está en un debate del consejo y se da uno cuenta gente que no sabe qué está haciendo en el consejo o por qué están sentados ahí. De pronto no sé si es que llegan de carambola o de pronto la gente le falta un poquito de conocimiento de sus candidatos, o de pronto investigar más si el candidato tiene condición y capacidad de llegar a un consejo a debatir la problemática del municipio. Y lo que usted acaba de decir ahí en el punto número uno es verdad. Hay gente que no sabe a qué llega el consejo. Lo que pasa es que, mire, la misma norma lo permite. Recuerdo usted que la Constitución dice que cualquier colombiano mayor de 18 años, desde que usted no esté inhabilitado, por la razón que sea, puede ser concejal, incluso puede ser alcalde, gobernador, hasta presidente de la República. Entonces, no hay unas condiciones específicas que limiten a las personas. Cualquier ciudadano, desde que no tenga antecedentes, desde que no esté suspendido o sancionado, pues se puede presentar, y si la gente le cree, es capaz de vender, de cierto modo, una propuesta, pues lo puede hacer. ¿Qué también se vaya a desempeñar? Pues ahí es donde viene también el nivel de conocimiento y de preparación que tenga la persona. Tipo Maduro. Ay, Dios mío, sí. No nos metamos allá en esa. Tengo una segunda razón, donde usted habla del desconocimiento de los candidatos de la misma gente. Mire, yo he venido haciendo un ejercicio pedagógico en mi campaña, porque estoy visitando casa a casa, negocio a negocio, calle a calle, y me detengo a hablar con la gente. Y en las poquitas reuniones que he tenido, porque ya le digo, yo no soy un candidato de reuniones, cuando he tenido la posibilidad de socializar con algunas personas, he hecho un ejercicio, Guillermo, y sería bueno hacerlo en la emisora. Yo le he preguntado a las personas, ¿usted sabe para qué se elige un concejal? ¿Sabe qué hace un concejal? ¿Cuáles son las responsabilidades y tareas y funciones de un concejal? El 99% de la gente no sabe. Si uno no sabe, Guillermo, ¿qué hace un concejal? ¿Para qué se elige? ¿Qué funciones debe tener? Dígame cómo vota. Dígame usted cómo vota, por Dios. O sea, entonces yo les digo, léanse el artículo 313 de la Constitución, artículo 32 de la ley 136 del 94. Ahí están bien especificadas cada una de las funciones. Y es bueno, bueno, bueno que la gente sepa, para que yo después le pueda exigir. Porque es que yo hablo mal de los concejales, pero ni sé para qué él los ayuda a elegir. Yo le exijo a un concejal cosas que no están en la competencia de ellos, o viene un candidato aquí a prometer cosas, a prometer pavimento, a prometer un alcantarillado, a prometer la construcción de parques, cuando no es ordenador del gasto, cuando no está dentro de sus funciones. Entonces, para mí es importante que la gente, que el pueblo, que la comunidad, que los líderes sepan a ciencia cierta cuáles son las funciones de un concejal, y es una de las cosas que también lo estoy haciendo y que lo seguiré haciendo durante los 4 años. Mire que en el barrio Los Cerezos me denunciaron candidatos que han subido allá, candidatos al consejo, y les han prometido que van a legalizar el barrio. No, eso no funciona del concejal. Y que, por favor. Y aquí que me digan lo contrario. Mire, lo que pasa es que se confunde la gestión que puede hacer un concejal, porque un concejal gestiona, un concejal puede asumir responsabilidades de la comunidad. Si yo quiero ayudar a cierta comunidad para empujar la legalización, si el alcalde es amigo, si el secretario de planeación es amigo, yo empujo, oiga, tengámoslo en cuenta y ayudo, eso es otra cosa. Diferente. Pero no está en mis manos legalizar. O yo puedo empujar una obra, también la puedo gestionar, golpear en infraestructura al alcalde, oiga, mire, tengamos en cuenta que se pavimente aquella calle, pero quien ordena el gasto por constitución en un municipio se llama alcalde municipal. Pues yo le llamo la atención a la gente, por favor, no se dejen engañar. Ningún concejal legaliza barrios. No, eso tiene que comenzar a hacer. Ningún concejal hace obras. Mire, no. Y lo más grave, ningún concejal tiene plan de gobierno. ¿De cuándo acá? Dígame usted dónde dice en la Constitución que un concejal debe tener un programa de gobierno. ¿Quién se inventó eso? ¿Dónde? O sea, yo puedo tener unas propuestas, unas iniciativas de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que me permite la ley. Pero un programa de gobierno, eso déjeselo al alcalde. Es que también la gente, discúlpeme, pero se deja meter los dedos a la boca. Por eso yo, dentro de mi ejercicio pedagógico, le estoy diciendo, abramos los ojos un poquito para que elijamos personas que no nos digan mentiras. Y otra cosa, comienza a legalizarse el barrio por parte de la Junta de Acción Comunal para hacer gestión ante planeación y llegar así la documentación a la alcaldía. De resto no, pero no nos dejemos engañar y por favor hay que elegir a la gente que verdaderamente sepa. Tengo la tercera razón y es, oiga, esta sí me gusta, me gusta mucho. Denunciaré como lo he hecho desde los medios de comunicación. Sí. Bueno, ¿qué denunciaría usted ahí? Mire, yo me he caracterizado por denunciar. Y quiero que la gente, pues si bien es cierto, hay 7 razones y 7 puntos, pero uno de los más importantes es este, el tema de la denuncia, porque en Soacha pareciera que a la gente le da miedo denunciar. Yo me he ganado problemas por denunciar durante estos 22 años, he tenido la posibilidad de estar en radio, prensa, televisión, en web, ahora, por denunciar y por asumir batallas que si bien es cierto son de otros sectores, pero las asumo como mías porque considero que uno como periodista se debe meter también dentro de la gente. Y me he ganado problemas por denunciar. Y yo le estoy diciendo a la gente si lo he hecho desde los medios de comunicación y no me ha dado miedo, porque esa es la verdad. Yo sé que no es fácil. He tenido que enfrentarme a administraciones, he tenido que enfrentarme a jefes incluso. Y ahora lo voy a hacer desde el cabildo. Voy a denunciar lo que la administración no hace bien, lo que las instituciones no hacen bien. Voy a denunciar a las personas que se salen de la ley, a esas personas seguramente que tratan de engañar al pueblo, y voy a denunciar la problemática, porque es que voy a trabajar de la mano con la gente, que se está haciendo una obra en X sector, y resulta que es una obra de 100 millones y dicen que vale 200 o 300 millones de pesos. Me comprometo a averiguar, porque si algo tengo es sangre de periodista para investigar. Me comprometo a ir de la mano con la comunidad y lo pongo en conocimiento de la opinión pública, no solamente en el consejo. Saldré a las reuniones, saldré a los barrios, saldré a los medios de comunicación a denunciar, y quiero que la gente me ayude en eso. Denunciaré cualquier acto de corrupción y hay que promover la transparencia, Guillermo. Bueno, le comento que muchas veces la gente lo ha dicho y nos paran en la esquina y dicen, vean, los únicos periodistas que no le han tenido miedo de denunciar y darle garrote a los que no trabajan bien, pues se llama Ariel González y Guillermo Puerto. Siempre, o sea, no es que nos den, pero a mí no me da miedo denunciar y yo las cosas las digo de frente como son. Y lo dije un día, si a mí me toca algún día cuando esté en el consejo ir a llamar la atención a Ariel y decirle, Ariel, usted prometió esto, ¿qué pasó con esto? Sí, me toca el garrote, yo le doy. No, claro. Es mire, mi amigo, y pues es la única forma como uno demuestra que tiene una amistad sincera, decirle, hombre, está cometiendo este error. Es que los amigos justamente no son los que le tapan las faltas. El verdadero amigo es el que le hace ver a usted qué errores está cometiendo. Porque es que, no, usted es mi amigo y entonces roba y sigue siendo mi amigo y hace y deshace. No, señor. Por eso también, bueno, ese es otro punto, pero también, por más que el alcalde sea amigo, pero si yo veo que está haciendo las cosas mal, saldré a denunciar también esas anomalías y esas falencias que está cometiendo el alcalde de turno. Por eso, entonces, ahí estaremos. Y recuerden, vuelvo y lo repito, Ariel es mi amigo y fue mi jefe desde mucho tiempo, pero si yo lo veo que en el consejo está cometiendo un errores, yo voy y lo llamo la atención y le digo, Ariel está haciendo las cosas mal hechas y le voy a dar garrote. Y no solamente Guillermo, yo invito a la comunidad, a mis amigos, a quienes me están respaldando, a esas personas que humildemente han recibido el volante, que han tenido a bien leerlo, los invito a eso. Mire, he tenido la oportunidad de socializar temas con mucha gente, y si estoy cometiendo errores, de una, díganmelo. Yo no me pongo bravo, lo contrario, porque es que yo quiero salir en hombros de ese consejo, créame. Yo sé que no es fácil, yo sé que es un órgano colectivo, que las decisiones se deben tomar en este caso con 10 personas mínimo, pero yo creo que uno sí puede dejar huella, y sobre todo, Guillermo, hay un punto importante, y es no olvidarse de quién lo subió allá, de quién lo respaldó, es decir, de cada uno de los habitantes, no solamente los que votaron por uno. Aquí no, porque yo no sé quién votó por mí o quién va a votar, de la comunidad, de los habitantes, de todos, independientemente de que hayan o no votado por uno. Yo siempre he dicho, y o sea, no sé, de pronto debería existir una ley. Yo aspiraría al consejo por un periodo, haría un consejo maravilloso y al segundo no me iría, no dirigiría nuevamente un segundo periodo al consejo, sino me lanzaría asamblea departamental. A un escaño diferente. Cuando mire, uno es bueno. Yo no estoy de acuerdo. Lo logra. Mire, yo no estoy de acuerdo, Guillermo, con repetir y repetir y repetir. Yo no estoy de acuerdo con eso. 25 años en un consejo. No, no es posible. Y la gente, y uno dice, bueno, está bien, tiene que ser uno tan bueno, pero tan excelente, pero es que eso no se ha dado en ninguna parte del mundo, que a usted lo elijan por ser tan bueno. A uno lo eligen por, lo reeligen, yo creo que porque ya aprende. Y mire, ya trata de asegurarse y no aspira más allá, sino simplemente mantenerse ahí en un puesto por algunos intereses personales y seguramente para un potencial votante que es el que siempre lo elige, pero yo creo que aquí hay que pensar es en grande y pensar es en el todo. Yo quiero ser concejal, no de un sector específico, por eso yo estoy trabajando absolutamente todas las comunas y los barrios. Yo no soy el concejal de la comuna 1, de la 2, de la 3, quiero ser el concejal de Soacha, y en ese tema... en ese tema, Guillermo, yo tampoco quiero, si la gente tiene bien elegirme, yo le estoy apostando a un periodo, y más bien después miramos en qué otro, en qué otros puestos, en qué otro asamblea, una asamblea, yo no sé qué más adelante que pueda hacer uno para seguir ayudando a la comunidad, pero hay que hacerse uno a un lado también, porque hay muchos líderes que merecen estar allí. Sí, no es verdad. Bueno, aquí hay un punto que me gusta harto, yo lo he criticado y me he enfrentado a varios concejales y les he dicho, usted, una ocasión, le cuento, no le voy a decir el nombre de un concejal, yo estaba almorzando y me dijo un concejal, Guillermo Puerto, yo le he visto su programa y le dije, me encanta, tiene buen gusto, y me dijo, pero es que usted dice que los concejales no servimos para nada, le dije, entonces no ha visto mi programa, se equivocó, porque es que uno ha dicho que los concejales no sirven para nada, que no hacen nada. Lo eso, he dicho así, lo que, sigo que, diciendo. Que eso es diferente. Eso es diferente. Sí. Y me decía, pero ¿por qué dice que los concejales no hacemos nada? Porque ustedes no saben hacer gestión. Ustedes no hacen control político. Yo siempre he dicho que el control político no es simplemente llamar a un secretario y sentar en una mesa y decirle, ¿usted qué hace eso con 2,000 millones de pesos? ¿Cómo se los comió? ¿En qué los gastó? No. Es de hacerle control político desde cuando se posiciona como secretario de una institución hasta que culmina. El control político es total. Por eso me gusta algo este punto donde dice, ejerceré un verdadero control político para que el alcalde y los secretarios del despacho y el director cumplan con lo establecido en el plan de desarrollo. Ese punto como me gusta. Mire, ¿por qué escribí la palabra verdadero control político? Porque es que aquí los concejales normalmente dicen, hagamos control político. Usted lo acaba de decir muy bien, invitan a un secretario, un director o al mismo alcalde, que es potestad del consejo hacer el control político al alcalde, a sus secretarios de despacho y directores. Y los escuchan y resulta que si el secretario o el alcalde o el director es amigo mío, todos son aplausos. Pero si es enemigo político mío o no me ha cumplido, todo está mal. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Y el control político es simple. ¿Cómo se entiende, Guillermo? Es simplemente, y eso lo dice la norma, el concejal debe coger el plan de desarrollo. Usted sabe que una cosa es el plan de gobierno y otra cosa es el plan de desarrollo. El plan de gobierno es antes de, es la propuesta de gobierno que presenta el candidato. Y el plan de desarrollo se construye basado en ese plan de gobierno, pero con las comunidades en los siguientes meses a la posesión del alcalde. Cuando se aprueba un plan de desarrollo, los concejales deben cogerlo y leerlo y hacerle seguimiento. Y decirle a la gente si el alcalde, sus secretarios y directores están cumpliendo lo estipulado y lo aprobado en ese plan de desarrollo, si lo están cumpliendo o no. Y si no lo están cumpliendo, tiene la responsabilidad de salir a los medios, a las comunidades y en el mismo cabildo a decir y a manifestar que no se está cumpliendo. Eso es el control político, que el concejal sea capaz de hacerle seguimiento a ese plan de desarrollo y decir si el alcalde está o no cumpliendo. Mire, y el control político se hace independientemente de lo que decíamos ahorita. Yo puedo traer al secretario X o al alcalde, y si a mí ese plan de desarrollo me dice, según las estadísticas y su contenido, que no lo está cumpliendo, tengo que decírselo y salir a decirlo que no lo está cumpliendo. Y si lo está cumpliendo, así sea enemigo mío, contrario mío, tengo la responsabilidad de decirle a la gente, me le quito el sombrero porque lo está cumpliendo. Es que no puede estar sujeto el control político así es amigo o enemigo mío. Eso es absurdo. Eso no puede ser. Hay que ejercer un verdadero control político. La honestidad ante todo. Claro, es uno de ser honesto y transparente. Bueno, yo voy a salir un poquitico acá. Voy a sacarle un poquito, a parar un poquito las 7 razones. Voy en la 4ª razón. ¿Sí? Y le cuento, todas me están gustando. Todos los puntos me gustan porque son puntos que yo he criticado. Y que están dentro de la competencia, sí, de los concejales, hombre. Es que yo no puedo ir a salir a decir cosas que no están dentro de lo que me faculta la norma. Es así, es así. Yo los he criticado, todos estos puntos, y siempre los he dicho de frente. Y de pronto hay concejales que no me quieren. Yo lo sé que hay muchos concejales que no me quieren porque les digo de una u otra forma la verdad. Pero no tengo la culpa, porque lo que pasa es que, vuelvo y digo, y lo que la señora me decía un día, y varias personas me han dicho, los únicos periodistas honestos que han trabajado por la comunidad se llama Mariel González y Guillermo Puerto. Sí, porque nosotros creo que cumplimos con la honestidad de buscar el bienestar para las comunidades, de pronto criticando a los mismos gobernantes que deben obrar las cosas como deben de ser. Le hago una preguntita antes de seguir con las razones. ¿Por qué usted decidió apoyar a Eleazar González a la alcaldía? Mire, yo conozco a Eleazar González desde hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo, es incluso desde antes de que llegara a Soacha. Es de niños, prácticamente. Sí, además que somos paisanos, pero uno puede ser paisano y puede ser amigo desde niño, pero si la otra persona es deshonesta, es mala gente, pues no tengo por qué apoyarlo ni por qué incluirlo dentro de mi staff de amigos. Eso es así de simple. Como conozco también a Eleazar González, es una persona transparente, honesta, con unos valores increíbles, de esos poquitos que quedan y de esos que le dan un valor significativo a la palabra. Capaz, además, lo conozco perfectamente, capaz de gerenciar este municipio. Pues por eso me atreví también a respaldarlo. Vuelvo y le digo, yo no estoy desconociendo lo que hacen los otros, porque igual respeto a cada uno de los candidatos y yo aquí no vengo a hablar mal, simplemente estoy dando las razones por las cuales estoy respaldando abiertamente al profe Eleazar como candidato a la alcaldía del municipio de Soacha. Leí su programa de gobierno, su propuesta que está haciendo, creo que la más completa que hay, me atrevo a decir eso. La leí, tuve la posibilidad también de leer las otras. Cuando usted considera que es una persona que le propone algo diferente al municipio, cuando es una persona que quiere involucrar a la comunidad, cuando abiertamente le está diciendo, yo no soy un dios ni un mago, yo no voy a solucionar aquí el tema solo, hay que partir de reconocer la problemática que tiene Soacha. Hay dificultades grandes y enormes en seguridad, hay dificultades grandes en movilidad, en materia de infraestructura, en materia vial, en fin, Soacha está desbaratada. En 4 años, y eso lo ha dicho Eleazar, yo no voy a ser dios ni soy un mago, no voy a transformar la ciudad, pero vamos a sembrar una semilla y vamos a comenzar a transformar y vamos a comenzar ese cambio entre todos. Él quiere involucrar a la comunidad, él quiere decirle a la gente, usted hágase partícipe también del desarrollo de la comunidad. Cuando comenzamos a plantear una propuesta, que el desarrollo lo hacemos entre los dos, entre usted como comunidad, como habitante, y yo como gobernante, el gobernante no es más que un líder que tiene que de cierto modo obedecer a sus ciudadanos, y eso lo ha planteado Eleazar González. A mí me encanta cada uno de los ítems, fijémonos que él es un pedagogo, él es educador. Aquí hay unos ejemplos grandes de lo capaz que han sido profesores, docentes, y mire, voy a nombrar solamente a dos o de pronto un tercero. ¿Quién fue Antanas Mocus? ¿Cómo le fue en Bogotá? Excelente, es un pedagogo, es un docente universitario. ¿Cómo le ha ido a Sergio Fajardo? Es gobernador de Antioquia. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, docente universitario. Eso significa que los docentes sí son capaces de transformar sociedades, y por eso yo me la estoy jugando con el profe Eleazar González. Y también le tengo otro ejemplo aquí en Cundinamarca. Hay muchos, claro. Betty, claro. Zorro, representante de la Cámara, docente. Hay muchos. Sí, sí. Con mucha... Además, mire, es que si usted se rodea bien, gobierna bien. Sí. Si usted se rodea de comunidad, o sea, qué bueno ir hasta los barrios a decirle a la gente. Ahora, el alcalde no se la puede pasar tampoco todos los días porque hay que gestionar, pero debe tener un equipo de asesores justamente que, porque hay que golpear desde instancias internacionales, golpear la nación, golpear en Cundinamarca, en el distrito capital, a la empresa privada. Eso lo ha propuesto el profe Eliazar. Esto lo comenzamos a transformarse entre todos, no uno solo. Eso es mentira. Yo como concejal tampoco puedo decir que voy a cambiar el consejo, quiero sembrar una semilla y quiero hacer las cosas bien, pero no es nada fácil. Aquí no somos dioses, yo lo reitero una y otra vez. El profe me encanta que ha sido sincero con la gente. Claro, hay problemas, pero aquí entre todos vamos a comenzar a resolver y en 4 años seguramente la ciudad será otra. Un habitante me decía, Guillermo, ¿quién cree usted que puede solucionar los problemas del municipio de Soacha? Le dije, el único que puede solucionar los problemas de Soacha es la mano de Dios. Pero él elige a un buen hombre y esperemos a ver quién vaya a ser. Yo no puedo decirle aquí, Pedrito, Sutanito, Fulanito, porque me viene a decir que es que estoy recargado un candidato. No, yo simplemente le estoy diciendo que la única mano que puede solucionar Soacha es Dios, no más. Mire, los problemas en Soacha han avanzado tanto que ninguno se puede traer el mejor alcalde del mundo, o el mejor presidente del mundo, o a quien sea, el mejor administrador del mundo, y van a seguir los problemas. Aquí lo importante es no dejarlos avanzar, y lo importante es comenzar a solucionarlos y comenzar a que la gente también se involucre en el desarrollo de su ciudad. Y para eso hay que generar sentido de pertenencia. Mire, Guillermo, es increíble aquí la apatía que hay hacia la ciudad, hacia la clase política. Claro, la misma gente, los mismos líderes que han gobernado hasta ahora tienen la culpa porque no han hecho las cosas bien. Y yo creo que cuando uno tiene en cuenta a la gente, mire lo que hizo Mocus en Bogotá, y Bogotá le pasaba exactamente lo mismo que creo que le está pasando de nuevo. Mire, Bogotá antes de Mocus, ¿quién era? Era una ciudad de nadie, una ciudad de todos y de nadie. Todo el mundo violaba las normas, violaba el espacio público, hacía lo que quisiera. Pero cuando llega y Antanas Mocus, un líder, y comienza a orientar a la comunidad, si usted vive aquí, independientemente de que sea de acá o no, de la costa, de Boyacá, de Antioquia, de donde sea, pero usted vive aquí, se usufructa de acá, tiene sus hijos acá, tiene sus intereses acá, quiera su ciudad, siéntase parte de esta ciudad. Creo que a Soacha hay que comenzar a hacer una tarea y decirle a los habitantes de Soacha lo mismo, porque es que aquí han llegado de todas las regiones y son repúblicas independientes, Ciudad Verde, las comunas, Maiporé, o sea, cada uno jala para su lado y cada uno el yo, y jamás estamos pensando en conjunto. Ariel González, su voz en el Consejo, Alianza Verde número 7 y apoyando a Eliazar González a la alcaldía. Se nos acotó el tiempo, Eliazar. Ariel. Antes nos pasamos un poquito. Ariel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchos éxitos y esperemos volver a tener nuevamente aquí con nosotros porque nos quedaron muchas razones para continuar. Hoy, Guillermo, hoy fue así como improvisada la cosa. A mí me gustaría para una próxima oportunidad incluso avisarle. Yo quiero que la gente me llame, interactuar con la gente y hasta que sean capaces de darme en garrote y contrarrestar cosas, porque es que a mí me gusta la polémica sana. La polémica sana, ojo con eso, porque es que cuando se dice y las preguntas se hacen con mala intención y con ganas de fregar al otro, por no utilizar una palabra diferente, yo creo que ahí sí, a eso no le juego. Sí. Pero cuando uno confronta ideas con argumentos, creo que es totalmente válido y además es bonito hacer un ejercicio así. Pues muchas gracias, Guillermo, a los oyentes por haberme escuchado. No olviden una propuesta diferente, nueva. Ariel González, Partido Verde. Eso sí hay que tener cuidado porque como el tarjetón de consejo hay tantos logos y tantos partidos. Para uno votar tiene que escoger primero el logo. En este caso el logo verde. Usted busca la hilerita ahí de la fila de logos verde y escoge la casilla 7. Así yo me voy a llamar ese día, tarjetón de consejo verde 7. Ahí no va a aparecer ni mi nombre ni mi foto porque en el tarjetón de consejo no aparece. Entonces ustedes les dan 5 tarjetones. Hay que hacer pedagogía en esto, Guillermo. Las personas van a recibir 5 tarjetones en Soacha: gobernación, asamblea, alcaldía, consejo y juntas administradoras locales. Para votar por mí, por Ariel González, escogen el tarjetón de consejo, buscan el logo del Partido Verde y luego al frente el número 7 y ya.